santo milagro está. Entonces, con su hermosa realidad, la de brillar, es con él.

Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Son exactamente las 4:11 minutos y estamos en esta programación que fue presentado por don Julio César González, Arturo Garoso en la parte comercial y Néstor Fleita está en la coordinación general del programa. 20 grados, punto 8 en estudio y ya estamos, les recordamos a todos ustedes de que esto es una producción de LM Producciones, presentado por la firma NGO y la parte en la parte educativa por la firma Xololó de don Francisco Riva y familia. Igualmente nos acompaña Granusa para orientar a la gente cómo mejorar su ganado vacuno. Queremos agradecerle infinitamente a la Asociación Rural del Paraguay por su apoyo permanente, como así también al Fondo Ganadero y la SENACSA, que siempre nos acompaña. A propósito, hay reunión de prensa en la fecha en la Asociación Rural del Paraguay con SENACSA. Vamos a tener detalles ya de todo esto en instante. Bien. El Diario Popular está en la calle, nos indica en la fecha que hoy vamos a tener una mínima de 18 grados, una máxima de 32 grados. Será un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.770, la venta está en 4.820, el euro está en 5.000. La venta está en 5.300, el peso argentino está en 3.75, la venta está en 4.20. Ah, esto subió, es novedad esto, ¿eh? El real está en 1.450 y la venta está en 1.540. Eso trae el Diario Popular. Buen día, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el pronóstico extendido? César y a la audiencia, para mañana jueves tendremos cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del noreste. Mínima 19, máxima 34. Para el día viernes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 33. Para el día sábado, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 28. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 29. Ese es nuestro pronóstico extendido, César. Según nuestro pronóstico, vamos a tener un fin de semana lluvioso. Interesante el diario La Nación trae un título que realmente es preocupante. Informe del gobierno revela que 10,5% de la población vive en la indigencia. La pobreza extrema subió en 0,4% en los últimos años. Uno de cada 10 paraguayos tiene problemas para asegurarse su subsistencia diaria, y por otro lado la llamada por pobreza general bajó hasta el 22.6%, que representa aproximadamente 1.536.000 personas. Bueno, la pobreza extrema subió el 4%, 0,4%. Eso trae el diario La Nación. En cuanto al diario Última Hora, habla prácticamente del mismo tema. Encuesta de hogares muestra que aumentó porcentaje de extrema pobreza. En la era de Carter creció la brecha entre ricos y pobres. Los ingresos de la población de menores recursos disminuyeron en 1% durante el 2014, en tanto que los de clase más pudiente aumentaron en 14.5%. Bueno, ahí está el resultado de la falta de un plan agresivo en el campo de educación a la gente. Nosotros no hablamos por boca de otros, sino hablamos porque lamentablemente, es decir, hablamos sobre experiencias que hemos realizado con la multiactiva, y en un solo producto hemos notado la diferencia tremenda que se tiene cuando las cosas se hacen bien. Están los casos del señor Eleno Colarte, el caso de Fermín Romero. Por otro lado también, aquel que trabaja con responsabilidad en el campo, aquel que tiene conocimiento de cómo trabajar la tierra, como dice don Eleno Colarte, no necesitamos ser mendigos en este país si sabemos trabajar la tierra. Y bueno, ahí está el caso del señor Fermín Romero, que está en este momento él fabricando almidón para vender en plena Semana Santa, ya que la mandioca está teniendo un bajo precio, entonces incluso miserablemente aprovechado por muchos de esta coyuntura. Él, sin embargo, dice, bueno, yo voy a convertir mi almidón, es decir, mi mandioca en almidón, y le está dando muy buenos resultados. En cuanto a otro tema, como dice siempre el señor presidente de la multiactiva, don Vicente González, anime ya apurate y lo mitad la menemandiona ya vendeiramo, ya convertine Riguazube, ya convertine Curepe, ya convertine Acabe, ya Ucala y Catomense ya pagaña en cuenta. Eso, por ejemplo, es por qué. Porque está preparado este hombre para afrontar ciertas dificultades, porque tiene conocimiento, y a todo esto se han sumado los otros conocimientos que va adquiriendo a través de la educación agraria que hace la multiactiva, acompañado en cierta medida por el programa, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Asociación Rural del Paraguay y empresas privadas. Mi amigo, da resultado. Está, por ejemplo, esta legión de gente que trabaja con la agrotabacalera del Paraguay. Una cantidad inmensa de oportunidades se le ha dado. Creo que se ha planificado aproximadamente 500 granjas, escuelas, y sin embargo, solamente apenas un 10% de aquello está funcionando, que la gente que asimilaron aquello. Y tenemos el grave problema que no queremos hacer las cosas en su debida forma, queremos trabajar, entonces ababeno y entusiasmabe y la tembiapore, porque en ella topáis resultado lo mitad. Con tembiapoco ya poporara la y catuanuenses, amigos, o me eñan de ver resultados. Ja, de ninguna manera coñan de país extraordinariamente rico en tierra, en agua, en condiciones climáticas, dicatuña en ñambajiro, ni va de chavero, la ñambaporo, ñambapojanuesa. Así que lo mitá, ñañeja, aquí ya muñevia, ni apunto. Ja, pe autoridad cuera. Peñeje hace, amigo, peyapola, plan de trabajo y simple, va. Ja, pe convertí, por ejemplo, ahí está. Ape, Rocío, ñeta, me imagina sobre un caso. Pues, oye, publicado con Radio Cumbre, sobre la cuestión de lo que un productor puede hacer si trabaja bien en el campo. Incluso habla de que él, habían hijos que se fueron del campo y volvieron con él por el buen resultado que ha obtenido. Rocío Mabel.

agraria realmente adecuada y enseñarle al productor a mejorar lo que él sabe hacer. Dejémonos pues de experimentar con el productor, que traer un programa totalmente desconocido, andar por ejemplo sin estudios de mercadeo estableciendo el crecimiento de la cuestión de la horticultura. Cuiden mucho estos detalles. ¿Por qué no le enseñamos a la cría de aves menores, de ganado menores, a cultivar en forma las cosas y a llevar la alta producción del maíz, alta producción del sésamo, alta producción de lo que es la mandioca? Ya ya no le voy a oreíña, en la tapicia chococueve, la realmente acuera ya pocoaba. Siente y cuaimba, y añaba la meca, te nota, es amigo de pequeico asunto cuave. Pico Pelle por acá, programa totalmente desconocido para el agricultor. Ahí está el fracaso de la chía. Es uno de los que no se le advirtió al agricultor a Níquel a Peñotí, porque ya el código mercado asegurado. No se le hizo eso. Se le dio gusto al agricultor y se le volvió más pobre de lo pobre que es el agricultor con dejarle una cantidad de clavos en sus galpones. Vamos a este testimonio. Pero lamentablemente este testimonio viene de la acción de una gran nucleación, que es el INVIO, que para mí tampoco cumple con lo que tiene que con su programa en su debida forma. Haciendo parcelas demostrativas, pero haciendo parcelas demostrativas nomás no se gana terreno. Hay que organizarle a la gente, trabajar con la gente, y aquí tenemos el testimonio de una parcela demostrativa. Rocío. Bajo el título cosechó 14 veces más maíz, 7 veces más mandioca y recuperó a un hijo. El señor Trifón Ruiz Díaz, pequeño productor de 55 años de la compañía San Roque del distrito de San Juan de Pomuceno, Caazapá, implementó la siembra directa hace 8 años y ahora produce 14 veces más maíz por hectárea y 7 veces más mandioca que entonces. Esta intensificación de su producción le ayudó a mantener unida a su familia. Andamos muchísimo mejor y sin salir de casa. Vivimos con 4 hijos. Antes eran más, pero fueron a buscar trabajo. Ahora que producimos mejor, recuperé a un hijo que volvió con nosotros, comentó el señor Trifón. Vende al año 400 gallinas caseras, 2 cabezas de ganado, 50.000 kilos de mandioca, 30.000 kilos de maíz, 2.800 kilos de algodón, aparte también porcinos y frutales, que produce en un espacio de 7 hectáreas. De los 6.000 a 8.000 kilos de maíz, de los 600 a 800 kilos de maíz que cosechaba por hectárea hace 8 años, ahora llegó a 10.000 kilos por hectárea. Con las variedades genéticamente modificadas, su mandioca aumentó en un rendimiento de 10.000 kilos por hectárea a 70.000 kilos por hectárea. Con bajo rendimiento no da gusto en la chacra, ni la patrona te tiene paciencia, dijo. El manejo integrado que realiza Ruiz Díaz con el respaldo de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene alta relevancia, teniendo en cuenta que el departamento de Caazapá aparece como un espacio de poblamiento tradicional y con actividades productivas de escasa intensidad y de baja productividad. El departamento pierde población y con grandes dificultades logra atraer inversiones. Tal como señaló al diario ABC Color, en un suplemento económico del 22 de marzo. El jueves pasado, como una previa de Semana Santa, el productor explicó a 80 personas de su comunidad cómo hizo para intensificar su producción en un día de campo. El maíz de su campo superaba por 3 cabezas a los visitantes. Su algodonal era mucho más vigoroso que los que ven en los alrededores. El abono verde trabaja por mí, los 365 días al año para que no crezcan las malezas, dijo don Trifón Ruiz Díaz. Él es uno de los 1.100 productores de este distrito que aplica la siembra directa en San Juan de Pomuceno. Esta zona en el cuarto puesto a nivel país con mayor cantidad de fincas que aplica la siembra directa según el censo agronómico del 2008. El desafío es sumar a más pequeños productores a las buenas prácticas, sabiendo que en Paraguay solo el 13% recibe asistencia técnica. La agricultura familiar generando ingresos puede frenar el desarraigo. Ese es el artículo que podemos acceder a ella en la página de www.radiocumbre.com.py. Ahí dijo categóricamente, apenas el 13% de la población en el campo recibe asistencia técnica. ¿Qué se espera para asistirle al campesinado? Ese despilfarro de dinero tirado de aquí para allá, y si ahora estamos en campaña política, millones y millones de dólares se va a gastar en esta porquería, y sin embargo en lo que se tiene que gastar no se gasta. Es lamentable esto, y por lo visto que hay mucha gente que desea que el paraguayo o que el compatriota siga siendo pobre y catuanguesa güey inambisaisa oñe maneja política rope. Es una lástima. Ahí le tenemos a un ejemplo, y hay varios ejemplos de esta clase. Hay un señor en Choré que también trabaja bajo la tutela del INVIO y de la Unión de Gremios de la Producción, pero ambas instituciones tienen que crecer más en apoyo al agricultor. Eso yo digo, le dije en una oportunidad al señor Agustín Conrad cuando yo me fui a conversar con él para poder llevar adelante el plan de trabajo de Amanecer Agropecuario. Le dije, a lo mejor haciendo publicidad me vas a respaldar para poder llevar adelante este trabajo. No te va a dar el resultado que te dan otros horarios, pero por favor inviertan un poco su dinero, el dinero ganado en favor del agricultor. Eso fue justamente de lo que hablamos, y así están muchos auspiciantes que sostienen este programa porque ven que están así haciendo algo por el país. Y es lo que todos tenemos que hacer. Néstor Pleita contigo.

¡Wow! Sorprende con tu cocina Tokio. Ahora con las cocinas Tokio vienen de regalo una asadera más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovecha esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Yogur Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste más. Más fibra. Más cereales. Más frutas. Yogur Ste más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Ñamba a Poquelomita. Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Vamos a entrar en el espacio educativo de la firma Chololó de don Francisco Riva y familia. Y también en esto puede acompañar la orientación de la gente en cuanto a la a lo que sugiere Granusa. Porque esto que le vamos a presentar tiene un doble objetivo. Antes que nada, abono verde, y segundo, es un grano muy palatable para que los animales puedan usar como ración. Época de siembra de abono verde de invierno, compañeros agricultores. Ya ponen análisis de suelo, a ñaño temila, abono verde y catuabecha. Y hay que la etapa de recuperación de suelo, mejoramiento de suelo de la mitad. Y Catuamaesa, ya hay cosas, amigo, ya, es decir, ya mejorada ya de producción. Si hay ñeta peme sobre la avena negra, Rocío Mabelo ñeta peme sobre el nabo forrajero. De ahí Catuilla de Pote, y combinación de 75% de semilla de avena negra y 25% de nabo forrajero. Apenabo forrajero o yocatape y huirobata, pie de arado lleva, o convertita, o estaba en nabo bata, año tío ahí, y tinguada bicatura en nabo forrajero. Al menos a politiquero, fuera. Qué puta, qué gente de nabo bata. O sea. Es una gramínea anual que se desarrolla durante el invierno. La avena negra sirve para abono verde, forraje, producción de granos. Existe muchas variedades de avena negra. Bueno, vamos a lo que realmente pide la avena negra. Clima y suelo. Se desarrolla en un clima tropical, con un y subtropical en época de invernal. Al inicio de su desarrollo necesita temperatura baja para el buen macollamiento. Soporta largos periodos de sequía en la fase inicial, recuperando su crecimiento después de las lluvias. Se desarrolla mejor en suelo de mediano a alta fertilidad, bien drenados. Ya comí en cuenta la mitad. Época de siembra. La época ideal es el abril, pudiendo realizarse desde marzo hasta el mes de junio, de acuerdo a a las regiones. Siembra tradicional disminuye bastante la población de masa vegetal. Siembra tardía disminuye bastante la producción de masa vegetal, que es lo que más apreciamos como abono verde. Se necesita de 60 a 80 kilogramos de semilla por hectárea. Y no es tan cara la semilla, está en 2.000 guaraníes el kilo. En cuanto a... es un gran elemento para la rotación de cultivo. Y por otro lado también es un elemento muy interesante para la alimentación animal. La avena negra es una buena alternativa para la alimentación animal durante el invierno. Puede ser utilizado en pastoreo directo en forma de heno, en silaje en forma de granos para la formulación de raciones, es decir, para ser balanceado. Es muy palatable, suculenta, con elevado grado de humedad y potencia, tiene mucha proteína y sales minerales. Bueno, beneficios y o ventajas. Impide la multiplicación de nematodo, que es uno de los contrarios que llegan a podrir incluso las raíces de los productos que uno cultiva. Mantiene y mejora la sanidad del subsuelo, disminuyendo la población de patógenos, hongos y bacterias. Mejora las condiciones físicas y biológicas del suelo. Aumenta los rendimientos de los cultivos de verano. Beneficia a la soja, al poroto y a otras leguminosas. Es muy eficiente en el reciclaje de nutrientes, específicamente fósforo y potasio. Produce gran cantidad de masa verde y seca, con excelente cobertura para el subsuelo. Es resistente a la sequía y menos exigente en fertilidad del suelo que otras variedades. Disminuye la población de maleza por su acción aleopática, que tiene cobertura extraordinaria, como cuna y orecoaisa, y cobertura. Puede ser empleada en la alimentación de animal por ser palatable, suculenta y con alto valor nutritivo. Puede ser cultivada en asociación con otras especies de abono verde, nabo forrajero, vicia villosa y lupino. Ya está con nosotros don Néstor Cruz. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, don César. Como siempre, a la amable audiencia de Radio 1 a esta hora de la mañana, presentando este programa tan instructivo y educativo para los hombres y mujeres del campo, que se llama Amanecer Agropecuario. Nosotros traemos, como siempre, las informaciones, las recomendaciones, sobre todo lo que hemos logrado con cada uno de los técnicos que han hablado con nosotros. La ingeniera Liliana Bogarín, que está trabajando en la Dirección de Extensión Agraria, División de Agricultura Urbana, había dado una nota que nos está contando los trabajos que está realizando en los asentamientos del Departamento Central y un trabajo importante que viene realizando desde el 2013, sobre todo en la parte de agricultura periurbana con asentamientos y comité de mujeres. Esto dijo para Radio 1. Nosotros estamos trabajando desde el 2013, desde aproximadamente entre septiembre y octubre. Estamos trabajando con el asentamiento del Departamento Central. Hasta Hoy tenemos 107 asentamientos. Cada asentamiento están asistidos por ingenieros, agrónomos, tenemos veterinarios. Esos 107 asentamientos vienen a hacer una asistencia más o menos a 2.610 familias. También tenemos comités dentro de lo que es agricultura urbana con los que trabajamos, que vienen a ser 71 comités, y esos comités serían estaríamos apoyando a 1.187 familias. En total estaríamos trabajando con 3.709 familias dentro del departamento central. Específicamente dentro del departamento central, para conocer un poco y los técnicos que están trabajando en este aspecto, los especialistas. Dentro del departamento central somos aproximadamente 14 técnicos. Son 14 más o menos, son ingenieros agrónomos, están veterinarios, cada uno está relacionado a, o específicamente tiene una especialidad. Un ingeniero agrónomo se encarga solamente de lo que es la parte de fitosanitario, de plantas, plagas, enfermedades. Pues está otro que es la parte de suelos, porque también dentro del programa tenemos lo que son invernaderos. Tenemos 12 invernaderos, de los cuales estamos haciendo producir en los invernaderos tomate, locote, pimiento y pepino. Cuando hablamos de estos invernaderos, el programa contempla la asistencia técnica, ya que estás contando, y sobre todo las cosas, estos insumos que es importante para que la gente conozca. Una vez que nosotros instalamos los invernaderos, le completamos con, si le hacemos un kit de invernaderos, le llamamos, lo que es semillas híbridas, lo que viene a ser todo lo que es la parte de, se le hace la instalación de sistema de riego, se le hace la parte de la remedio, la parte de insecticida, se le equipa todo, es decir, ya sería solamente producir y querer trabajar. Asimismo, estos lugares donde generalmente en el departamento central no están llegando, ¿ustedes están llegando en ese lugar específico? Nosotros agarramos todo lo que es el departamento central, es decir, lo que es San Antonio, Lambaré, Guarambaré, Itá, Luque, Limpio, Fernando de la Mora, todo lo de Asunción y Gran Asunción. Dentro de lo que es central, como le dije, tenemos 107 asentamientos. Palabras de la ingeniera Liliana Bogarín, de la División de Agricultura Urbana de la Dirección de Extensión Agraria, trabajo en los asentamientos como también en la parte de asistencia técnica. Agradeciendo como siempre a don César Cabrera en este miércoles santo este espacio, y que en este día el Señor los bendiga y haga fructificar sus manos, mente, lengua y corazón. Muchas gracias, don César. Gracias a vos, Néstor Cruz, y vamos hasta Néstor Fleitas de vuelta. Es tu rosada, fresca sonrisa, un apacible Coembo ta floripa mí. Y son tus labios y tus mejillas, un dosagante cabel puta floripa mí. Tu face bella, florinda mía, cual misterioso te intellece. Tus ojos negros hipnotizantes tienen fulgores del coraje. Te amo tanto, bien de mi vida, inolvidable tu paz en mí, floripa mí. Ven a mis brazos, sé compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, floripa mí. Sin ti mi vida toda tristeza, hecho coape se consola. Me estoy muriendo, ven cariñosa, sente golusi de benguaná. Recuerda, niña, este bohemio será el jugar floripa mí, que te ha dejado triste llorando en un temprano Coembota floripa mí. Adiós florinda lejana mía, pálida rosa, triste gote, ay ya no puedo vivir mi vida porque Osorna será Saúl. Escuchábamos esta composición de don Fernando Rivarola Floripamí por la gran orquesta típica Orreo. Oyente, buen día. Buen día, César. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Escobar? Ay, por ahí te es, amigo Rosendú. Ah, y de otro, la neñe es, amigo. Ay, Rosendú, amigo, ve la carreta campesina, hacemos canguipaitesa. Le guaba, se vengo la carreta campesina, Escobar. Se lo mandó a la más la historia que la tapé emboscada en Dobrecoya que tapé y su salida para Asunción se hacía desde la desembocadura del río Piribebuy en un lugar denominado Arecutacuá. Ay, cuapaite. Ay, cuapaite. O Dorero se hará aproximadamente las 2 de la madrugada. Lo se hará la carreta campesina con 2 yuntas de bueyes, Rosé Barala y la Alta, vi. Eso. A oputarse de grabado, Pepe, primero la presencia del lucero Mimbú y luego la presencia del lucero del Alba. Edito Pejino me dice, Royú, hará la carreta vecina, o peca tu cohetilla, ve, Rosarala emboscar, a oñe por una carreta, guibé. La cuña cara y cuera, va esa comadre, va esa maneco, va esa la novedad, mi pesa, ojo la carreta, vena, oye, ojo la vecino, cuera, tío. Así es. La saludo tradicional la llevan, ¿eh? Así es. Y bueno, ando de otra faceta. Sí. Oye, llevo kilómetro 20 de Vin de la Chevalle. Sí. En una legua, exactamente hacia Areguá de la estación de Luque, jefe de estación, y la Cheroga, Cherula, sí. Jefe de estación. Hacer la cuartel, hija, músico y modigo, ja. Añe con chavabe, ten calecita, ve. Jarojó la carreta, pe upe lugar, upe ahí, y tapirú, ve, y guajabio, y tapirú, amor. Arroyo y Estero. Reasá, Paso Guazú, mire, cruzada Río Piribebuy. Río Piribebuy, ya. Acevedo, Costa Pucú, Cabo Locio, Cupa y Pi. Pero qué sensacional, ya me dio petacuere en Dios, venía petrabajo, petapere. Qué cogatí, mandi, chumba, y con la naipa. Por yaco año picomba eres esa vez pepe ale la esporiñe mi timba ebe ja y guapo la güey ja este cu opuca peo jono jina la fiesta ja de la rojo la calecita ja pero yo en boca pesan agustín pe agura y yo bebe calecita ja ja amigo. Se mandó a que le invada la carreta campesina. Reasa la Club Cabo Locio, Rubí. Cabo Locio, espillón galeano. Sí, señor. el primer productor de la caña paraguaya de alta calidad. Déjame te ir, notable compañero. Moscó en la Chedúónigo Arroyense. Ja. Pe 1955 guiando yo a Chávez hasta con Haití a Porandú y Valle Cuera, Guape Radio, Acupe, oía a Rupi a poder hacer mensaje a Jeca y a Penay teléfono y para diga tú y a Ubicacho de Cuasa. ¿Ese es el apellido, güey? Y ya apellido, Pete Ingera, Gabino Espínola, a otro gato. Anastasio, pero mira, siete y más, ellos fueron cantores de la orquesta guaraní y posiblemente sí, de Arroyo y Estero. Ja, esta es una Está porque o por ahí te ir. Sea por ahí y ve ahí la orquesta guaraní. Añete. Sí, señor. O guara cada camba árabe, o guara 24 de septiembre, o no, 24 de julio, ve. O guara escuela Isla Yobay, ve. Añete. Pepe, oye, tarea, oye, una tacuareja, oye, apola caldo abá. A Pepe, la orquesta típica guaraní, o a actuar sobre escenario de Mocayay, ve. Ajá, pura gela, ve. Tengo presidente seccional de apellido Sánchez, era la y fiesta, ver, no, Itapirú, ve. Ajá. Ajá, pura gela, porque a Colorado, cuando me leí 44, oye, que iba a tener otro, ajá, o cucuila, el guasú, ningo, o que era, el para ir sobre las canes, ajá, vos a pedir guasú, no, güey. Qué bárbaro. Andere, ahí da comisario Jume, pero... Espérate, yo, guay, no voy a acuerdar ahí para Guay. No, o topar lo mitado pescar entre semana, ja, o un cacho de grada y carnada, cebollí. Ja, o topar o truquear, fin de semana, dos hoy a huele pescado y bojo. O apela truco jugada, y nada, yo voy a aparecer T7, luego pintar, yo veo, y no la truquero, vea. Está tendiendo. Y voy a jugar, güey. Yo, mi comisaria, juge, hoy por cali, va a ayudar. Yo me voy a ayudar. Muy bien, bebé. ¿Sabe que el comisario Jun, ya en su edad avanzada, llegó a recibirse de abogado, ¿eh? A la puta, pues. El famoso Peralta. Peralta. Sí, hay cuadras, yo voy a echar, yo voy a... Sí, señor. Bueno, amigo, ya... Qué lindo ya, recuerdo. Ya, pero, ya. Pero se no hay mierda, amigo, ni nada la... se motó en este. Sabrán de una y media. Bueno. Pues ya. Bueno, pero un abrazo fuerte. Gracias a vos y mi amigo, menos mal que lo escucho tan bien. Felices Pascua. Menos mal que te escucho tan bien, que Dios te bendiga y te acompañe, porque has pasado por momentos sumamente difícil. Y mi amigo, Dios te premia de vuelta. Gracias, ¿eh? Igualmente, gracias. Bueno, son exactamente las 5:07. Vamos a intentar, Rocío, mientras que nos comente algo sobre el encuentro ayer en el Crédito Agrícola de Habilitación, vamos a intentar el contacto con la señora presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, ¿eh? El Crédito Agrícola de Habilitación y el Instituto Nacional de Cooperativismo firmaron una adenda del convenio de cooperación interinstitucional a fin de canalizar con mayor eficacia y eficiencia los servicios entre ambas instituciones. Esto es de la mano de Freddy Ortiz, esta información, ¿eh? Extendiéndose hasta el 2016. Estos servicios se refieren a acompañamiento técnico y de financiamiento del crédito agrícola de habilitación, con los cuales se busca poner en marcha una estrategia de apoyo a las cooperativas, con miras a fortalecerlas tanto en lo social como en lo económico, en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. El crédito agrícola de habilitación actualmente se encuentra fucalando en condiciones de otorgar préstamos a grupos de productores asociados a cooperativismo, a cooperativas de producción y servicio, así también asistir a las mismas, preferentemente orientadas al financiamiento e inversión comunitario, recuperando positivamente el desarrollo de las poblaciones rurales, siempre y cuando éstas logren acreditar capacidad empresarial en la gestión y administración de los préstamos. El INCOT, como autoridad de la aplicación de la legislación cooperativa, tiene como objetivo promover el bienestar económico, social y cultural de las personas por medio del acto cooperativo, esto poniendo a disposición de su capacidad el articular acciones concurrentes con el fortalecimiento del asociativo con enfoque cooperativo. Esto fue la adenda, lo que se llevó a cabo en la, los temas, uno de los temas que se estuvo abordando en la adenda del convenio entre el Crédito Agrícola de Habilitación y el Instituto Nacional de Cooperativismo. Interesante acción del Crédito Agrícola de Habilitación, incluso estábamos justamente hablando de que está pasando por un buen momento, ya que la gente está encarando varios aspectos con el Crédito Agrícola de Habilitación. Falta un poquito más de difusión de sus actividades y por otro lado también conocer realmente lo que el famoso Banco I. Una de las cosas que nunca olvido, que en época del ingeniero Cayo Franco, y es una de las cosas que tanto le hace falta a los funcionarios, iba casa por casa el presidente del Crédito Agrícola de Habilitación a presentarle la oferta del crédito a los productores. Él, con todo su equipo técnico, y después realizaba, personalmente se iba y realizaba periódicamente charlas técnicas, cuando eso estaba muy de moda, la cuestión de las crías de porcinos, acompañado de un excelente programa de Senaxa en aquel entonces, también sobre la vacunación contra la peste porcina y contra las enfermedades de las aves. Había raciones había dosis de vacuna que gratuitamente Senaxa repartía para esos programas. Hoy día tanta falta hace eso, porque si bien se habla de que tenemos un país libre de peste porcina y libre también de las enfermedades de las aves de corral, esporádicamente aparece y eso puede poner en peligro la producción de estos animales en este momento tan importante, en que tienen muy buen precio de plaza y hay una escasez de provisión de estos animales. Don Néstor, ya cumplimos con nuestro valorizante, ya hemos cumplido todo. Sí, ¿tenés algo? Sí, el Viceministerio de Ganadería lanzará oficialmente programa de producción de alevines y cultivo de pacú. El día miércoles 8 de abril del corriente mes se realizará el lanzamiento oficial del proyecto Producción de Alevines y Cultivo de Pacú, Día de Campo, Capacitación y Degustación de Productos Acuícolas. Siempre siguiendo el eslogan Consumiendo Pescado, elegí vivir sano. A las 10 horas en el Centro de Producción de Alevines de Eusebio Ayala. Tras la firma de convenio realizado en octubre del año pasado entre el gobierno de la República de China de Taiwán y nuestro país, se invertirá 2.418.405 dólares en el programa de producción de alevines y cultivo de pacú, según informó la directora del Plan de Acuicultura, la doctora Susana Barúa. El mencionado programa tiene por objetivo establecer tecnologías de manera a diversificar la producción de la piscicultura. Esto es la información principal, César. Esto se va a estar realizando, como ya lo dije, el 8 de abril de este mes. Esto, César, va a ir acompañado de un curso. También se va a hacer el lanzamiento el 8 de abril, pero el curso ya comienza el 7 de abril. Rocío, me permitís algo que te iba a pedir a vos para que presentes, pero ya que me da la ocasión, presentaste otro artículo. Ahora vamos a hablar un poco la cuestión sobre el tema del nabo forrajero. Estamos en época en que hay que hacer la recuperación de suelo, fertilización de suelo, lomitá. Ya buscara ti 3, 4, 5 botellas de cerveza de Iruja. Ya, porque el análisis del suelo lo mité que a tu amigo cerveza ya una huella un bandido cano por nada, ¿eh? Bueno, ¿cuál es un petit planta anual? Ja, este ya pone porque anda gelicado guaysu guaysu. Es un cultivo de invierno que se desarrolla con clima subtropical y templado. Se adapta bien en las regiones frías y en regiones con invierno menos frío. Resiste a la helada tardía para la buena floración y rendimiento del cultivo durante el desarrollo vegetativo. Esto es muy resistente. Temperaturas elevadas y una buena iluminación favorece la maduración de las del nabo forrajero. Por otro lado, quiero decirle que la época de siembra se recomienda realizarlo en los meses de abril y mayo. La siembra tardía presentan menor rendimiento porque se acorta su ciclo vegetativo. El ciclo del cultivo es de 160 a 180 días. Tenemos un oyente, buen día. Buen día, don César. Vaya, va. Y con Andes, amigo. Adriano Franco, ¿no? Sí, señor. En Cuama, caray, Adriano Franco, guapo, y te así. O huereco, jógape, pe. O huereco, jógape, ganso. Ahí en la y ganso nos regala seis cheves. O huereco, la. Gallo Colorado, Gallo Liberal, completo. ¿Y usted hueco para jugar? Ah, hueco la vaca, hueco ahí la mandioca, ¿no? ¿Completo? ¿Y usted? Ahí por ahí, hueco. De Argelaro me juega, pero en de tanto que un vamos. Adelante, don Adriano. Hoy con César anda hueco, ya con un chila de la plata. Pero se amigo no vale, ella que jaca ahí, Adriano. Sí, ella que jaca y no se amigo. Hola. Señor hermano, uno de los 10 más ricos del Paraguay. Sí. ¿Cuándo va a ser eso? De rico, poderoso, pero de emborias cuetería. Doble escuela, riqueza y andella de cuá, güey. De la gente llevo le apañan de lejeña, de la juña, de vecino, ya compartir, ya de amigos, de unía la riqueza. Haya servilla de prójimo, güey. Así mismo, que sabes, amigo. Último día de la programación, a lo mejor te imagina por la Semana Santa, que vas a siempre amanecer agropecuario o me enderu pie recomendaciones positivas, lleva y captura ya a través de los cultivos, eres jaiza de una niña botinca, vente una pelle ya poco abajo, allí y cuava, lleva anilla a. En las aventuras, digamos, último de ñacé de contento, ayer para mí, las recomendaciones siempre de Rupibé y Sarambiba y que tú también estás bisacuera productor o tomar y medida de lo que puede hacer o de lo que va a hacer, aunque sabes a su amigo con Semana Santa, tenéis semana de recogimiento espiritual, ayer va. Ya medita a mí, ya reflexiona a mí, el lugar este, pañimena, coñan de altitud, ya lleva. Pero tengo esos amigos siempre ñan de Yara, me ñan de mensaje claro, va esa para Yaguatabara, ya hago como humano y como cristiano, César. O pensé ustedes, amigo, apea la. Del Erecuá, otra de las grandes virtudes, per riqueza espiritual, Erecuá, amigo. Haré transmitía en cada ocasión y ya mismo vendé con palabras bien contadas a Bukú y yo tomé por pelotero Casoya, pero sin embargo, es importante tener siempre en el mensaje, caray, Adriano Franco. Sí, es amigo, y ya me lleva palabras tan cortas, pero inmensamente grandes. Tengo la definición de hija, pero tengo ese amigo. Y donde ya la gente debe caminar en la luz, allá para va a esperar y se don César, de que donde ya la siempre o viví en la luz, no viví en la oscuridad, lleva usted dice que la verdad, ella ya aparta de los males, de los pecados, lleva los pecados, es la rebeldía, lleva para el cumplimiento de la doctrina de Jesucristo. Ah, es la tentación, es la vanidad y las falsedades. Esperando ya después y dentro de la vida de un cristiano, que es en este momento, con hermana, y estoy teniendo pensamiento, cada uno como paraguayo, yo creo que ya nació con mi andeja de paraguayo, ya de venir a mi estado, que esa es la pensamiento, esta ya le apoya a Jao, ni a Martín, otra porque la ya me está, te ha dicho, ni a Mbreguita, la ya me está, o ni a de Berúa, o mi ya de aquí en espacio, de vida. Y que tu mamá se va a realizar como persona, que bajo miedo ya me diría pensamiento como momento cuatro, no sé, usted se la ha entendido, a menos que está entendido, usted se ha veído que hay una cosa hermana de meditación, de reflexión, no, de los placeres, que bajo miedo. Pensé y usted, amigo, pensé y usted. Su amigo don Adriano, se arrojó de Tereilan de participación, a su amigo. La única cosa siempre ya era desea ñande yara peñandela ñandeo gente bendecida porque ya dejó la oportunidad ya vivido dignamente allá jajula tembiapó siempre ya era hoy allí para la ya viví dignamente porque ya viví ñande juezo propio ya viví ñande trabajo fue sin tenía lesionar ningún derecho ajeno. Pero de la dirección de la vida era la dirección de un verdadero cristiano, aunque esas amigas se desean de la mejor de la suerte, en de mi familia, mi compañera de trabajo, y todo de ahí. Todo eso pone peja, añando ya está tener bendecida de hija, ya yo estoy para llegar el próximo lunes de Pascua, yo pa, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, y ya todo me enseña a avanzar positivamente en los diferentes entendimientos positivos de los cuales me haya realizado a un César. Monburibio, vinde, vinde pollo a puina, ya que a tu ya ni es bien. Monburibio, si hay me hace lo que veo, César, yo me llamo este, yo que veo a tu chico, yo me hace que te digo, me enduda, yo me la siento en día, yo vas a. Monburibio, ahorita mismo, pero. Bueno, muchísimas gracias, don Adriano. Bueno, te agradezco infinitamente. Suerte, don César. Muy amable. De Cuñate y de Cuñacaraí. Allá, don Néstor, Cuñacaraí. Bueno, de Icobre, Yapota, la Chipá. Ayapota. Ah, ese es Yapota. Ayapota. ¿Y cuál se me ha para Yapota allá? Ayapota. Un kilo de almidón. Vea la receta base, Gina. Para dos docenas, César. Pues, aproximadamente. Pean un año y tende de Yapota, Gina. Bueno. Dos docenas. Un kilo de almidón. 300 gramos de harina de maíz. Ya tendré por. Ah, de productora, Gina, ¿eh? Ya pues sacándole, así que. Ya, ni que ya, Witty. 300. Ya pues ahí, anda, giramos de acá, peteta lunes. Bueno. 300 gramos de grasa de cerdo. 5 huevos medianos, 500 gramos de queso estacionado, una cucharada de sal, 20 gramos de anís, suero o leche la cantidad necesaria. Sí. Y si es posible, hoja de banana, harina moída, César. ¿Mano, upea? Ah, upea, oye, por una vez, agua, jebe, agua. No, naja, ni naja, upea. Por no hay que hoy lloveré. Por no hay que hoy lloveré. Anina, tisera, tira de fallati. No, pero un jebe hoy, nego. Coangango. ¿Cuándo llueva por usted, mis amigas? Coangango, doña Moy, veme la. Para cobrar hoy, bube. Si no, manteca de mamo y hijo, hija directo. Pero y cuándo es para cobrar hoy, más que pulga, porque doña Moy directo tata cuave. De nueva. Te piso Ari. Oye, Moy. Japón, no hay que apretar ni mure. Oye, pulga. La Paco Arowe. De ahí bueno, como ni yo caía. Reitera mi llena, para 20 chipas. Para aproximadamente dos docenas, César. Un kilo de almidón. Sí. 300 gramos de harina de maíz. Sí. 300 gramos de grasa de cerdo. Ereyapota, entonces la chipa mestizo. Justamente, César, en el programa estoy diciendo ese porque ese es lo que más se come. Lo que más se come. Exactamente. Pero yo voy a hacer de almidón. ¿Yoite? Ah, bueno, exactamente. Gracias a ustedes. Bueno, el Jace, 300 gramos de. De harina de maíz. Sí. 300 gramos de grasa de cerdo. En un kilo de almidón. En un kilo de almidón. Sí. 5 huevos medianos. Mediano. Exactamente. 500 gramos de queso estacionado. Sí. Una cucharada de sal gruesa. 20 gramos de anís. Suero o leche, la cantidad que sea necesaria. Ajá. Esa es la receta. Esa es cuara un agente ve y punto. Va esa la área más saupea. Va esa leña donde de popela o imamo y punto. Jao puta pape más oño entiendo y partí. Ajá. Upea tu, please, please, please, please. Ya, pe más a la leña de pope. Sigo la. O papá, hijo, con asunto de chate. Ah, tantea. Pero como es el año pasado, te digo, ahí ni está, mira, ahí, o sea, señor, o sea, y po, no me lo vi ahí la Cuyacaraí, de que metí ahí pilar peguá Cuyacaraí, de acuerdo a la cantidad del queso, del almidón, le ponía el queso. Pero, o sea, te digo, nunca justamente, también si papá, justamente esa César. Ahora acá en 25 de diciembre, ahí en el peaje, Anita, se instaló una fábrica que está haciendo una chipa, pero riquísima. Pero al día siguiente no cambia totalmente de gusto. Pero sin embargo, cuando esta es la chipa que hace esta señora Pilar, como el vino y como los hombres, cuanto más tú ya ve. Bueno, final del programa Amanecer Agropecuario. Estamos en Semana Santa, Anita, ¿verdad? Bueno, ya está. Que todos pasen una feliz fiesta o feliz encuentro de Semana Santa. Hagan el favor, señores políticos, de aprovechar esta Semana Santa para buscar, o por lo menos, Pemomimila Pene Apuitubún y Catomuensa, Peñangareco Ponamie, Tapichá y Moriajugare principalmente. Muchísimas gracias. Eran 11 chimeneas que miraban hacia el cielo como queriendo tocar. Eran 11 chimeneas que destilaban tanino, robándole sangre al chaco. El chivato florecido, el elegante eucalipto, tenía el color del tallú, el pueblo donde nací. El río corría tan cerca que el murmullo del torrente era un pájaro cantando al camalotal anclado. La imagen de un pueblo entero, sudor, sueño y aguacero, que sirvió con la hermandad leñadora y cotidiana del indio y el obrero. Cuando empezaba el verano, las golondrinas puntuales viajaban hacia Pinasco, envuelto en polvo y ramaje, y en la siesta el viento norte, la soledad y el silencio soñaban cántaros toldos, corredores y remansos. Está escuchando la frecuencia AM650 desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS,